aprendido a trabajar en función de los intereses de los rionegrinos y hemos aprendido a escuchar y a tener una profunda sensibilidad respecto de las necesidades de nuestro pueblo, y también hemos aprendido a gestionar las soluciones en el, desde el Estado con las herramientas que el Estado tiene. Somos un gran equipo. Soy parte de un conjunto, de un colectivo de personas que hemos contribuido a la construcción de esta transformación en toda la provincia, una transformación real, palpable, que le cambia la vida a los ciudadanos, que mejora la calidad de vida allí, precisamente allí, donde nunca nadie antes había llegado con una política pública. Creo que esto es lo gran, lo conmovedor de nuestro movimiento político. Es un movimiento conmovedor y el resultado en las urnas también es conmovedor y refleja esto que hemos logrado juntos. En prácticamente todos los pueblos, todos los parajes y todas las ciudades de la provincia hemos obtenido el apoyo de nuestros ciudadanos, el apoyo del electorado, que significa un respaldo y también significa una enorme responsabilidad. Una responsabilidad que afrontaré con todo el coraje que hay que afrontar, pero de ninguna manera lo haré sola, lo haré con todos los que llegamos hasta aquí. Hoy tenemos un equipo, llego el 10 de diciembre y llegaré al gobierno con un proyecto en marcha, un proyecto que tendrá continuidad. No hay que esperar en Río Negro, y esto lo hemos dicho durante todos los días de la campaña, no hay que esperar en Río Negro un viraje respecto de las grandes políticas que llevamos adelante. Vamos a seguir teniendo cercanía. Quédense tranquilos los ciudadanos de Río Negro, porque estaremos allí como estuvo Alberto, y Alberto seguirá estando, y todos nosotros también, como nos gusta recorrer cada rincón, cada pueblo, allí donde nos invitan, allí es donde estamos. Esto continuará como uno de los grandes ejes de nuestro gobierno. También seguiremos con el diálogo. El diálogo, la no confrontación, la paz. Tenemos una provincia en paz, tenemos una provincia ordenada. Es un gran valor, es un valor enorme, que más allá de las diferencias y más allá de las dificultades, nos permite estar juntos construyendo un futuro mejor para los que vienen, para nosotros y para los que vienen. Por ellos bajamos los niveles de confrontación, no queremos agresiones, los conflictos se solucionan dialogando, se media, se busca junto con el pueblo, junto con los actores, junto con las instituciones, las respuestas que va necesitando, que va exigiendo la sociedad. Creo que es la única manera. No podemos exacerbar la violencia, porque esa violencia termina en los hogares de la peor manera. Nosotras queremos y hemos venido como colectivo de mujeres a parar la violencia en la sociedad, a detener la violencia machista que termina con la muerte de las mujeres. Por lo tanto, muy lejos estamos desde la dirigencia de Juntos Somos Río Negro de fomentar este tipo de actitudes. Nosotras y nosotros queremos una sociedad más justa, menos confrontativa, más igualitaria para todos, para todas, fundamentalmente para los que vienen, esos chicos y esas chicas que salen hoy a la vida pública, que salen hoy al mundo de la sociedad. Queremos que lo hagan de una manera mejor, más integrada, más dialogada de lo que nos tocó hacerlo a nosotras y a nosotros.